Bueno, buenas tardes, ¿eh? Aquí estamos, como todos sabéis, un viernes más, un fin de semana más, que ya está a la vuelta de la esquina, en las tardes con Rubén. Pues nada, bienvenidos a esos tres oyentes que tenemos hoy ahí por internet. ¿Y cuántos nos estarán escuchando por las ondas radiofónicas? Teléfono 985 14 23 45 para entrar en antena. Un correo rbardón686@gmail.com. Buenas tardes y a la lucha. Bueno, pues hoy, como aquí estamos todos los viernes por la tarde, de 5 a 7 en esta radio, en Radio Crash, pues vamos a contar cocinas. Cocinas que, bueno, unas serán algunas agradables y otras un poco desagradables. La desagradable es que ya está empezando a haber recortes en la TPA, según oí hace dos semanas, que ya había recortes, ya estaban echando a gente de nuestra televisión, de la televisión del Principado de Asturias. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sé. Ya veremos a ver lo que pasa, ¿no? Veremos a ver lo que puede pasar, lo que puede suceder. Y estaremos muy pendientes de esto, de también de lo que pase, ¿no? De lo que pase aquí en Radio Crash, de lo que pase a nuestros compañeros de Radio Televisión Española del Principado de Asturias. Y bueno, pues nada, hemos empezado con el pájaro azul y vamos a seguir pues con una bella canción de una película que es, seguro que la recordáis todos, es Eduardo Manos Tijeras. Thank you. Bueno, pues ¿qué? ¿Cómo va la cosa? Empezamos bien, ¿eh? Ahí con esa preciosa banda sonora de Eduardo Manos Tijeras. Pero bueno, podemos seguir, ¿eh? Con bandas sonoras hoy. Podemos seguir con tantas y tantas y tantas bandas sonoras. Yo creo que una de ellas seguro que la conocéis. ¿Eh? Vamos hoy de... ¿Qué os parece si vamos hoy de bandas sonoras? ¿Eh? ¿Vamos? ¿Hacemos hoy el programa de bandas sonoras? Pues seguro que sí. Hoy vamos a ir, pues, hablando de esas preciosas y bonitas bandas sonoras. A ver si recordáis una que nos hizo llorar muchas veces. Muchas veces hemos visto esa película. Que fuimos niños. Y nos hizo llorar. Pero mucho. Sobre todo una película. Que no desvelo. Con la banda sonora lo sabréis. Yo creo que la vais a recordar en el momento que os la ponga. La de antes era, naturalmente, que la gran película de Tim Burton con Johnny Depp y Winona Ryder, Eduardo Manos Tijeras. Y esta película que va ahora, pues entrañaba, pues, muchas emociones buenas, el final sobre todo. ¿Y quién no lloró? ¿Quién no lloró con esa película, no? Con la película tan entrañable de Steven Spielberg. 985-14-23-45, para que llaméis vosotros. Y digáis con qué película habéis llorado. ¿Qué película os ha emocionado? ¿Y qué sentisteis al ver una película u otra? Por ejemplo, Eduardo Manos Tijeras. Esta que vamos a poner. La historia interminable. La vida es bella. Regreso al futuro, el piano. Titanic. A ver qué sentisteis con esas películas y sus respectivas bandas sonoras. Vamos a ver si recordáis esta. Uf. Ay, qué bien, ¿eh? Pasamos de una buena peli a otra muy entrañable, como es E.T., el extraterrestre. ¿Cuántas veces no lloramos con esa? Bien que lloramos con esa película, ¿eh? ¿A que sí? Lloramos y mucho. ¿Quién no lloró con la historia interminable? ¿O con E.T.? Decirme quién no lloró con E.T. ¿Eh? ¿O con esa historia interminable? ¿Con ese Fuyur? Era el perro de las alas. Atreyu, el guerrero. ¿Quién no se acuerda de Bastian? ¿Eh? ¿Quién no se acuerda de Bastian? Era el niño que estaba leyendo la historia interminable. Bueno. Ay. Vamos a reponer un poco fuerzas, anda. Bueno, pues aquí seguimos. Vamos con otra de las bandas sonoras más, más buenas que yo recuerde hasta el momento de estas, ¿no? Del cine. Lo que estaba contando antes, que no se acuerda de la emperatriz infantil, de Bastian, Fujur, de Atreyu, de los enanos, de lo come piedras. ¿Quién nos acuerda aquellas películas que nos hacían reír y a veces llorar de morla? De morla, la gran morla. Vamos a recordarlas, ya verás, a ver si las recordáis.

Dice que sed conscientes de que no nos llevaremos nada cuando muramos. Hemos venido al mundo con las manos vacías y partiremos con las manos vacías. Ahora empieza. Había una vez un poderoso rey que tenía 4 esposas. Su favorita era la cuarta. Y, dada su belleza, la llevaba con él en todos sus viajes por los reinos vecinos. También amaba bastante a la tercera esposa. Le compraba vestidos y lujosos adornos y la trataba con gran refinamiento. Solo le daba lo mejor. También apreciaba a la segunda esposa. Esta era su confidente y ella se mostraba siempre amable, considerada y paciente con él. Cuando surgía algún problema, el rey confiaba en ella para que le ayudara a superar las dificultades. La primera esposa le era muy leal, pero el rey no la amaba. Aunque ella lo amaba profundamente, él apenas lo consideraba. Un día el rey cayó enfermo y supo que le quedaban pocos días de vida. Pensó en su ostentosa vida y reflexionó. Tengo 4 esposas conmigo, pero cuando me muera, estaré solo. Entonces le pidió a la cuarta esposa. Eres la más amada y te he mostrado un gran cariño. Ahora que me estoy muriendo, ¿me seguirás y me harás compañía? La vida es tan bella que cuando te mueras me volveré a casar. Respondió la cuarta esposa y salió de la sala sin decir nada más. Aquella respuesta fue tan cortante que sintió como si le clavaran un cuchillo en el corazón. El entristecido rey se dirigió a la tercera esposa. Te he amado toda mi vida. Ahora que voy a morir, ¿me seguirás y me harás compañía? No, en absoluto, respondió la tercera esposa. Aquella respuesta dejó helado el corazón del rey. A continuación, se dirigió a la segunda esposa. Siempre te he ayudado, y tú siempre has estado dispuesta a hacer lo que te pidiera. Cuando me muera, ¿me seguirás y me harás compañía? Lo siento, en esta ocasión no puedo ayudarte, respondió la segunda esposa. Todo lo más que puedo hacer es acompañarte hasta el cementerio. Su respuesta la escuchó como un trueno y el rey se sintió desolado. Cuando la primera esposa se enteró de estas peticiones, le dijo: Yo te seguiré allí donde vayas. Al levantar la cabeza, el rey se fijó en su esposa por primera vez, en muchos años. Estaba tan triste y desolada que parecía una moribunda. El rey sintió un profundo remordimiento y le confesó: Tenía que haberte prestado mucha más atención cuando todavía tenía la oportunidad de hacerlo. En realidad, todos nosotros tenemos 4 esposas. La cuarta esposa es nuestro estatus social y riquezas. Cuando morimos, todo pasa a los demás. La tercera esposa es nuestro cuerpo. No importa el tiempo y los esfuerzos que le dediquemos para que tenga buena apariencia. Cuando morimos, nos abandonan. Nuestros familiares y amigos representan la segunda esposa. Puede que nos acompañen hasta el cementerio, pero seguramente no irán más allá. La primera esposa es el Atman, nuestra alma, a la que apenas prestamos atención a lo largo de nuestra vida. Pero en realidad, solo el ser eterno y permanece. Solo el ser es eterno y permanece después de la muerte. todo lo demás, ya sea fama, riqueza, nuestro cuerpo o los seres más queridos, son bienes efímeros. Intentemos mantener siempre la conciencia de nuestra verdadera naturaleza y refugiémonos solo en ella. Om Amrite, Amrite Svaraha. Vamos con otro cuentín. Dice: historia de la estilográfica perdida. Había una vez dos hermanos que vivían el uno junto al otro. El hermano mayor tenía un temperamento fuerte, mientras que el pequeño era tranquilo y reservado. Un día, el mayor estaba sentado en el escritorio de su habitación y descubrió que le faltaba su estilográfica favorita. Empezó a gritar a su esposa, hijos y criados. Incluso golpeó a su perro y echó fuera de la habitación al gato, como si alguno de ellos hubiera robado la estilográfica. Estaba tan furioso que fue incapaz de escribir una sola línea. Aquel día no quiso contestar las cartas urgentes ni ir al trabajo. Rechazó utilizar cualquier otra pluma y decidió no hacer nada hasta que ésta apareciera. Como una coincidencia, aquel mismo día su hermano pequeño tampoco pudo encontrar su estilográfica. Pero en lugar de enfadarse o ponerse a gritar a los demás, mantuvo la calma y utilizó otra pluma. Fue a su trabajo y cumplió con su tarea tranquilamente. Cuando volvió a casa por la noche, comprobó que su hermano seguía gritando y estaban todos alterados. Él, sin embargo, pidió ayuda a su familia y encontró muy pronto la pluma. Al mantener la calma, fue capaz de realizar todas sus tareas y evitó enfadarse y disgustar a los demás. Om Namite Svaraya Namaha. Veo que seguís tres oyentes ahí, en internet. Qué bien me viene para vosotros, esos tres oyentes. Gracias por estar ahí en todo momento, en ese momento más duro y más álgido. Pues vamos a ir escuchando otra canción de estas de banda sonora. Acabe esta del pájaro azul. Vamos a escuchar una que igual os ha gustado la película. Es Gladiator, con Russell Crowe. Uno de los temas de la película de Gladiador, compuesto por la mágica Lisa Gerrard, Fuerza y Honor. Vamos a escucharla cuando acabe. Now We Are Free. Se titula la que vamos a escuchar. Después del pájaro azul. Bueno, pues ahí estamos. Ahí seguimos a esta hora. 17 horas 54 minutos del viernes 18 de noviembre de 2011. Aquí seguimos, ¿eh? Aquí seguimos en Radio Crash, en el 105.0. Y esos tres oyentes que están en línea, qué bien. Gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí oyendo este programa que os llevo a cabo. Tenéis el 985 23 14 23 45 para lo que queráis, para llamar, para comentar algo que queráis comentar, alguna impresión que tengáis, ¿no? Y bueno, aquí seguimos, ¿eh? aquí sigo hasta, pues nada, hasta las 7, que ya nos echan, que nos echan de aquí. Y bueno, pues nada, aquí sigo diciendo pues cosas de esta fabulosa antena, desde esta fabulosa antena de Radio Crash, ¿no? Aquí desde este local que tenemos aquí en Gijón. Aquí Radio Crash. Pues vamos a leer otro. Dice que la espiritualidad es amor. Dice, muchos creen que la espiritualidad y la vida son diferentes o están separadas. Pero, en realidad, forman una unidad. No hay vida sin espiritualidad. Porque la vida es amor. Y la espiritualidad es exactamente la última cosa. La espiritualidad no es más que amor, compasión y una actitud de servicio desinteresado hacia toda la creación. ¿Qué sentido tendría la vida sin amor? Sin amor y sin compasión, la vida se convierte en una simple oficina comercial. En una oficina encontramos un jefe y unos empleados. No hay lazos familiares ni amor real o vínculos entre la gente. En otras palabras, en una oficina es posible encontrar disciplina, orden, limpieza, pero el lado humano de las cosas está ausente. No hay amor entre la gente. El auténtico toque de la vida está ausente. Así es como se volverá la vida si no practicamos amor y compasión. Actualmente se realizan miles de películas y se escriben innumerables libros y canciones sobre el tema del amor. Pero para que crezca el amor auténtico, no basta con escribirlo, leerlo o cantarlo. El amor auténtico constituye la naturaleza del ser, nuestra verdadera naturaleza. Es el deseo incontrolable del corazón de entregarse a los pies del Señor. Hey, Ma Durga. हे माँ दुर्गा, हे माँ दुर्गा, हे माँ दुर्गा, हे माँ दुर्गा, हे माँ दुर्गा, हे माँ दुर्गा, हे माँ दुर्गा, हे माँ दुर्गा। ओम नमः चंडिकाय, ॐ नमः चंडिकाय, ॐ नमः चंडिकाय, ॐ नमः चंडिकाय, ॐ नमः चंडिकाय, ॐ नमः चंडिकाय। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवाधात्री, स्वाहा स्वाधा नमोस्तुते। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि शो जहि। Siddhi Buddhi Prade Devi Bhakti Mukti Pradayani Mantra Murte Mahadevi Mahalakshmi Namostute Narayani Namostute Narayani Namostute Narayani Namostute Narayani Namostute Bueno, ¿veis cómo va acabando bien el programa? Qué bien acaba, ¿eh? Pues vamos a terminar ya, ¿no? Casi acabando ya el programa. Pues contando un cuentín, otro cuento más guapo. Yo creo que este cuento lo vais a estar pensando mucho. ¿Eh? Dice que amar verdaderamente a la gente. Voy. Dice, para amar verdaderamente a la gente es necesaria la paciencia. Pues el que es impaciente no puede realmente amar a los demás. La mejor forma para aprender paciencia es pasar un tiempo con ancianos y con niños. Algunos ancianos se quejan bastante y lo critican todo. Es difícil satisfacerlos, aunque los atendamos y los tratemos con cuidado. Sucede así porque con la edad desarrollan una cierta clase de puerilidad. Cuando vemos lo absurdo de su testadurez, y sus constantes quejas, comprendemos lo absurdos que podemos llegar a ser cuando actuamos de forma parecida. Estar cerca de ellos es una excelente lección para nuestra vida. Si con los ancianos es difícil, veréis ahora. También sucede igual con los niños. Justo cuando estamos haciendo algo que consideramos importante, vienen corriendo con alguna tontería. Por ejemplo, cuando estamos ocupados haciendo una llamada telefónica importante, aparecen llenos de entusiasmo para mostrarnos el elefante que han dibujado. En realidad, lo que han dibujado no se parece mucho a un elefante. Es más bien una serie de garabatos. También puede presentarse cuando estamos atareados buscando entre papeles algún dato o haciendo algo urgente. Aparecen sucios de la cabeza a los pies. Saltan hasta nuestros brazos, apartan nuestra cara y empiezan a revolver los papeles. Hasta es posible que cojan los bolígrafos, los libros y todo lo que encuentren a mano y lo lancen al suelo. También puede suceder que, ante una visita importante, los niños se presenten corriendo y, para llamar la atención, hagan todo el ruido del mundo o algo que pueda hacer enfadar a sus padres. En esas situaciones, no tendremos la suficiente paciencia para atender a los niños o escuchar lo que nos quieren decir. Desesperados, les regañaremos, les gritaremos o les echaremos con algún cachete. No somos conscientes de que estamos perdiendo una de las mejores oportunidades para aprender la paciencia. Y tampoco nos damos cuenta de las heridas que causamos en los sentimientos del niño cuando perdemos nuestra paciencia. Creamos una profunda herida en el corazón del niño, que quizá no se le cure a lo largo de su vida. Cuando aprendemos a actuar en esas situaciones con paciencia y equilibrio mental, desarrollamos amor y espiritualidad y conseguimos que nuestras vidas se realicen, transformándolas en hermosas flores que expanden su fragancia alrededor. Bueno, pues estamos acabando ya, ¿eh? Quédanos nada. Poquito a poquito. Nos quedan nada. Vamos a ver si... Sí, miramos a ver lo que nos falta, lo que nos queda y poco a poco vamos llegando al final, ¿no? Vamos a ver si podemos acabar bien y estamos ahí con todos vosotros, ahí al final de este precioso Vayan, de este precioso programa que está ya llegando a su fin, que ya toca las puertas del final, ¿no? Toca ya las puertas de ese final. Pero bueno, vamos a ir con dos Vayans guapos ahora. Antes de terminar con Krishnadas, vamos a ver si podemos tener los dos Vayans de Krishnadas. Y tenemos ahí esos dos buenos Vayans, que es uno es Yaya Yagatambe y otro es el Ramabolo, que ese lo dejaremos para casi el final del programa. Bueno, pues nada, aquí estamos poco a poco acabando este programa. 18, 19, 6 y 20. Y a ver si encuentro otro. Mira, yo creo que la espiritualidad, ya lo leí, sí, la espiritualidad es amor. Dice que vamos, mira, verás. Mantened la distancia. A lo largo de nuestra vida se nos presentan situaciones enojosas o frustrantes. Pero en tales momentos, en lugar de obstinarse y preguntarse ¿por qué me sucede a mí?, deberíamos entender que esas situaciones son inevitables. A través de la espiritualidad podemos aprender paciencia, ver las cosas de forma distante y manejar cada situación con calma y confianza. Bueno, vamos con el Vayananda. Alegrar el día ya al final. Venga, vamos con él. Yeah. Jagatambe Maa Edelweiss, blanca flor de los Alpes, virginal claridad, tienes al saludarme brillo de nieve. Te presta el sol, bella flor silvestre, Edelweiss, Edelweiss, que bendigas mi tierra. Por ese mundo de amor.